Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:16. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Conmemoramos este martes 112 años del natalicio del gran poeta chileno Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura en 1971 y una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Creada Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro con 7 vértices de acción. A través de su cuenta en Twitter, ministro Ñáñez, nadie puede hacerse eco de campaña en desprestigio contra el país. Cultura. En horas de la tarde, hoy, a nuestro país llegan restos del maestro guitarrista Alirio Díaz. A la Cinemateca del Museo de Bellas Artes llega la muestra de cine feminista. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes, como parte del decreto de emergencia económica, entra en funcionamiento la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro, estructurada sobre 7 vértices de acción, con el fin de atender las necesidades del pueblo venezolano, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, en Consejo de Ministros. El mandatario especificó que esta gran misión trabajará asimismo sobre 3 motores de la agenda: agroalimentaria, farmacéutica e industrial. Por eso es una gran misión, para gestionar, para dirigir, para conducir a todo el país las políticas públicas que resuelvan estructuralmente el problema de la economía criminal, de la economía caótica neoliberal que le han impuesto los agentes económicos al país, para imponer orden y autoridad en todas las cadenas de la economía. Todas las instituciones del Estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta al Comando Nacional de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, bajo el mando del presidente de la República y bajo el mando del general en jefe Vladimir Padrino López a partir de este momento. Asimismo, el jefe de Estado agradeció el apoyo de empresarios nacionales e internacionales que se han unido a las iniciativas del gobierno nacional en favor del desarrollo y la estabilidad económica del país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, hizo mención este lunes sobre la situación que vive Venezuela en el Mercado Común del Sur, Mercosur. Fue allí donde rechazó la campaña que se ha desatado a nivel internacional contra el país, pretendiendo postergar la transferencia reglamentaria de la presidencia pro tempore del organismo a Venezuela. Por otra parte, Ñáñez envió un mensaje de felicitaciones y agradecimiento para la canciller de la República, Delcy Rodríguez, por querer tener estable empeño en frente a la diplomacia venezolana. 12:19. Cultura. En horas de la tarde de este 12 de julio, llega a nuestro país los restos mortales del maestro guitarrista venezolano Alirio Díaz, el cual será homenajeado en la Plaza Bolívar de nuestra ciudad capital y a su vez lo recibirá el pueblo junto a la banda Marcial Caracas, antes de ser sembrado en su natal estado Lara. En el cementerio municipal de Carora, el maestro Díaz se le realizará en una capilla ardiente en la Casa Amarilla, con un homenaje musical a cargo de emblemáticos guitarristas y cuatristas. Para el miércoles, en el mismo lugar, los honores hacia el guitarrista estarán a cargo del bandolista Ismael Querales, la cantautora Daisy Gutiérrez y el Orfeón Universitario de la UCB, entre otros músicos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Una muestra de cine feminista llega hoy a la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes. La cita contempla la proyección de cortometrajes a partir de las 4:30 de la tarde. Dicho espacio de cine conversa, denominado Tejiendo Miradas a 24 cuadros, contará con la participación de activistas de la red La Araña Feminista. Entre los cortometrajes a exhibir destacan animaciones y documentales brasileros, ficción venezolana, animación alemana y un documental francés. 12:21. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Dinora Cruz. Ella es gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural IPC. Vamos a abordar varios temas importantes, entre ellos las actividades enmarcadas en el año del CONUCO. También abordaremos el tema del proyecto de patrimonio de coro y la vela en la UNESCO. Igualmente, tocaremos el tema de tradición con San Juan Bautista, declarado Patrimonio Municipal en Santa Cruz de Aragua. Bienvenida, Dinora Cruz, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias. A su orden. Buenas tardes. Bueno, vamos a tocar estos puntos interesantes. Comenzamos con esta actividad importantísima que se está llevando a cabo el año del CONUCO. El año del CONUCO es una declaratoria, está enmarcada la declaratoria sobre los saberes ancestrales y tradicionales venezolanos, el CONUCO. Digamos, el CONUCO es una de nuestras primeras manifestaciones. Bien, Dinora, muy buena esa información relacionada con el año del Conuco. Podemos pasar a otro tema también interesante, que es el patrimonio de coro y la vela en la UNESCO. Se nos cayó la llamada, vamos a intentar otra vez el contacto telefónico con Dinora Cruz, gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural IPC. Ella estaba abordando unos temas interesantes, como es el año del Conuco, y estábamos ahorita conversando con el proyecto de patrimonio de coro y la vela. Este domingo se inició desde Estambul, Turquía, la 40ª sección del Comité de Patrimonio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Vamos a retomar la llamada de inmediato con Dinora, gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural. Dinora. Así es, vámonos otra vez al Estado Falcón. La escuchamos. Bien, Dinora, interesante esa información que nos da sobre el Estado Falcón, recuperándonos de, bueno, todos esos patrimonios que tenemos nosotros allá, valores que es de nuestra identidad y, bueno, haciendo un esfuerzo máximo para seguir conservándolo. Ahora pasamos al tema de San Juan Bautista. Patrimonio. Bien, Dinora, ¿cuáles son los requisitos mínimos para solicitar una declaratoria de patrimonio ante una manifestación? Así es, interesante estos datos que aporta Dinora Cruz, gerente general del Instituto del Patrimonio Cultural IPC. ¿Algún otro mensaje, Dinora, para la gente que está en sintonía ahorita de Cultura al Día? Muy bien, Dinora. Éxitos en todo este empeño en seguir resguardando y preservando nuestras tradiciones y nuestra identidad cultural. 12:33 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy, martes 12 de julio de 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaydwin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:33. Celos, celos, celos, pero que lleva una pena, penita en mi corazón. Celos, celos.

¿Cómo están actuando Dollar Today y La Patilla en coordinación con otros medios digitales similares para generar ataques contra la paz de los venezolanos? Dollar Today y La Patilla desde hace varios años han servido como referencia. El primero para fijar precios de bienes y servicios. Y el segundo para tergiversar realidades en nuestro país. Detrás de estas páginas se encuentran perversos personajes que le han hecho muchísimo daño a nuestra patria, como lo son Eligio Cedeño, Nelson Meserane y Alberto Federico Ravel. Todos mantienen una lucha férrea para alcanzar noquear la revolución bolivariana a como dé lugar, y no lo han conseguido, y no lo conseguirán. ¿Tendrán alguna conexión estos medios digitales con delincuentes confesos y que se encuentran tras las rejas, como por ejemplo el audio entre el reportero de Dollar Today, Jesús Medina Saine, y un interno del centro penitenciario de Aragua? Saque sus propias conclusiones. Que no hay fotos afuera, lo único es de un reportero que se llama Christopher, que fue el que puso dos fotos ahí, pero es que no se ve nada en la foto. Si puedes tomar desde dentro del penal, que se vean los bichos afuera, sería buenísimo. Que no hay fotos afuera, lo único es de un reportero que se llama Christopher, que fue el que puso dos fotos ahí, pero es que no se ve nada en la foto. Si puedes tomar desde dentro del penal, que se vean los bichos afuera, sería buenísimo. En la conversación se comprueba cómo Medina Saine organizó acciones con uno de los reclusos, a quien le solicitó tomar fotografías de los efectivos castrenses para garantizar que así los proteja la prensa. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. El uso racional de la energía se formalizó como una política de Estado desde el año 2013, cuando fue presentada la campaña Soy Consciente, Consumo Eficiente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Apoyamos. Venezuela, patria mía, Venezuela, siempre te defenderé. Por mi patria doy la vida, siempre, siempre te amaré. Venezuela, patria hermosa, con mi vida siempre te defenderé. Venezuela, patria grande, Venezuela, siempre, siempre te amaré. Patria, patria, patria que... Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:49. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Y 53 minutos. Rockstone was my pillow. years. My builder could no find place for sleep. But them empty, we have to find food for eat. Every day we terrorized by soldiers and police. When they think them a strong and they think them a bait. From them a play cowboy and Indian and chief. From the first to the third straight up the seventh street. One thing in our way, my inner feet jump with the base. I make it in a life and inherit as the means. Them care, self-employed, cannot get laid. But the work me have, can't even get a day off. Who did want to stop me now, them find out, say them way off. All right. Come and say one by one, one by one. One by one, we're stepping out of Babylon. And then one by one, one by one. Hail King Selassie, I the conquering lion, lion, lion. Rockstar, watch me. Like a lunch. Steve Raga, Mali. Help us now, take us from the slum. Never give up, but I want to clip on your bun. Help us now, take us from the slum. Never give up, but I want peace. Selassie, I bless you. So. Separation is a thing, could be no harder time. Got to widen your views, got to broaden your mind. What we find, sin, they can't know where it's gonna find. Hunger, poverty, a system so unkind. As a matter of fact, there is an aftershock. When come ground, not my bed, and my pillow was a rock. Trying to make it through the system, all the doors were locked. Yeah, nothing me to try, and so I ain't gonna stop. All the time, they write a book on you. All sorts of other crap they would have put on you. Yet when you're in the dirt, they would look on you. They would only stand and wanna wipe the foot on you. But so see ya. Y 57 minutos. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Disfruta todos los sábados de un pabellón bien sabroso. El Pabellón Deportivo, con lo mejor del deporte nacional e internacional. Caracas, date play, actívate, sácala de jonrón y anota un gol de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Por esta señal, Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura.